Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos esta vuelta 164 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehueña, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Libre de Santa Teresita, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia. ¡Qué huelga! ¡Qué huelga radio, de Distrito Federal en México! Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Desde algún lugar de Guatemala Rebelde Urbana ya, la red de radios independientes próximas a Nueva York, está la retaguardia también poniendo la otra oreja y permitiendo que haya otras orejas, disfrutando de esta música, ¿no? Tendenciosa, contradictoria, no nos hacemos los neutros, no somos neutros. En la operación está Soledad, en la coordinación está Maga, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y mientras empezamos a calentar el mate de la yerba Mbopicua, de los compañeros ahí de la cooperativa de Bulnes 14, vamos a empezar esta otra oreja, la vuelta 164. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y hay un disco, en realidad son cuatro discos, en una colección de los 20 y 10, los 20 años y 10 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, El Fuego y la Palabra. Varias veces hemos pasado algunos de estos temas del disco, del volumen Fuego, del volumen Palabra, de otro, que es el tercero, que se llama Resistencia, y el cuarto, Dignidad. Y bueno, me sugieren, me imponen poner un tema hoy, quizás por cuestiones personales, pero nos convocan los compañeros de México y compañeras también a poner el tema del disco Resistencia, donde los compañeros zapatistas de las distintas comunidades graban sus canciones, al grupo Dos Vientos de Voz y Fuego, Las Mañanitas Revolucionarias, Por la Otra Oreja. Tu trabajo se dirige a nuestro pueblo. sigue tu trabajo, se dirige a nuestro pueblo. Por eso te festejamos, muy contento te cantamos. Muy pronto nuevas voces, muy gustosos gritarán que vivamos por la patria o morir por la libertad. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y acá estamos compartiendo el mate con el invitado, que después lo vamos a escuchar. ¿Cómo le va, Gabo Sequeira? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Después de algunos tiempos, aquí uno de los primeros programas de este año de La Otra Oreja lo hicimos, ¿no? Con la promesa de un disco. ¿Y qué pasó? Y se cumplió la promesa. Aquí estamos ya presentando el nuevo disco, La Eleuteria, de donde vienen las canciones. Bien, La Otra Oreja promete y cumple. Gabo Sequeira dignifica. Te convido con un tema de México del grupo Los Nacos. Vamos ahí. Que, bueno, es Latinoamérica, ¿no? Y más allá que esto, se grabó hace algunos años en México por el grupo Los Nacos, en el disco Va por Chiapas. Ellos hacen Juana Democracia. Parece inmediato, parece oportunista, aún en momentos políticos que estamos viviendo por acá, pero fue hecho hace unos años, y lo repetimos, en México, cualquier parecido con la fantasía es pura realidad. Sonido La Chinga dedica esta canción al grupo musical Salario Mínimo. Vaya. La pura sabrosura, muévete flaquillo que este engaño no nos dura, porque hablando tú eres güey por donde quiera, no tienes gracia cuando mueves las teleras. Baila por la tierra mexicana, de Chiapas a Oaxaca, Guerrero y la Sierra Michoacana, baila como Juana Democracia, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas, baila como Juana Democracia. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana Democracia. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana Democracia. Que es la pura sabrosura, muévete flaquillo que este engaño no nos dura, porque hablando tú eres güey por donde quiera, no tienes gracia cuando mueves las teleras. Baila por la tierra mexicana, de Chiapas a Oaxaca, Guerrero y la Sierra Michoacana, baila como Juana Democracia, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas, baila como Juana Democracia. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana, baila como Juana Democracia. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana, baila como Juana Democracia. Háganle una valla Ernesto, para que se vaya ya. Háganle una valla Ernesto, para que se vaya. que allá. Los culeros del TLC. Ay, miren que todos son unos ojetes. Los culeros del TLC. Ay, miren cómo vienen por petróleo. Los culeros del TLC. Ay, miren cómo podan la sierra. Los culeros del TLC. Son dos, son cinco, son siete culeros. Los culeros del TLC. Son dos, son cinco, son siete culeros. Los culeros del TLC. Los culeros del TLC. Y esa voz popular que dice ¡culeros! Para que no se les olvide, ¡culeros! Por los siglos de los siglos, ¡culeros! Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos aquí a La Otra Oreja. Estamos con Gabo Sequeira, que nos viene a presentar el disco Eleuteria, un novísimo trabajo de Gabo. Y, che, ¿qué me podés contar de Morena? Unos queridos compañeros, te contaba hace un ratito fuera del aire, con Morena allá por el 2004 participamos de una asamblea en Paternal, La Cucha. Uh-huh. Y formamos una cooperativa de bandas de rock, de reggae, de lo que sea, y yo como trovador, digamos. Uh-huh. Y nada, justo ayer estaba contando en el concierto que hice anoche, me acordaba porque fueron unos compañeros de esos espacios que tomábamos las plazas por asalto, digamos, y lo hacíamos sin pedir permiso, ¿no? La mejor manera. Así que les mando un gran abrazo, me alegra saber que siguen tocando, que siguen agitando. Uh-huh. Bueno, y recién escuchábamos a Los Nacos hablando de los culeros del TLC, del Tratado de Libre Comercio allá en México, y todo lo que afecta a todo Centroamérica, ¿no? Y como ejemplo, el TLC, de todos los acuerdos bilaterales, sería una pregunta, ¿no? Porque esos acuerdos que teóricamente son de cooperación con Estados Unidos, lo único que hace es favorecer el comercio de Estados Unidos y la esclavización, ¿no?, de la mano de obra barata y de las maquilas ahí en México, ¿no? Y esos culeros. Vamos a pasar a escuchar a Morena, el tema Chirimoyadas, por otra oreja. No me vengas con cuentos de hadas, ni me digas lo que tengo que hacer. Tengo ganas de correr y de saltar, de envenenarme y sonreír, sin lastimarte y ser feliz. feliz voy mutilando la esperanza de la muerte por vencer. Pues júbilo el porvenir, vivir soñando con vivir. Pues júbilo el porvenir, vivir soñando. Alma, calma tu karma, que este sol es para que liberes tu alma. Calma tu karma, que este sol va a dar sabor al corazón. Que tengo que hacer. Hey, que yo a ti no te creo más, nada. Chicha, moñada. Cuando me encomendaron este verso, no sabía. Segundo de día se dio este sentimiento, hasta que pronto este sol empezó a brotar. Hablaré del sol, hablaré del viento, la pachamama de los arroyuelos, de la bondad que parece olvidada, pero sé que a muchos les sobra en el alma. Hablaré del amor, de los corazones, para que se expandan todos los rincones. Hablaré de la fe, de la fortaleza, de la firmeza, de la naturaleza. El porvenir, vivir soñando con vivir. Es júbilo el porvenir, vivir soñando con vivir. Vivir soñando a ti, a ti, a ti. A ti no te creo nada, ni chicha ni limonada. No te creo más nada, no te creo más nada. A ti, a ti, a ti no te creo nada de nada, ni chicha ni limonada. No te creo más nada, no te creo más nada. A ti, pues súbilo el porvenir. Y este sol va a dar sabor a tu alma. Calma tu karma, que este sol es para que liberes tu alma. Calma tu karma, que este sol va a dar sabor al corazón. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos presentando el disco de Morena, Catrina, Por la Otra Oreja. De la santísima creación de la Pachamama, esta canción ha llegado a nuestra conga para que resuene y retumbe en el todos los oídos de los yanquis, fucking yanquis. Escucha, cuál la naturaleza, siempre te responde con firmeza. Soy el día de la Pachamama. mamá te dio su respuesta. Así que ya no tienes ni de qué quejarte. Si fuiste el que comenzó la guerra, pues que la luna le habló con él. Mamá te dio su respuesta, así que ya no tienes ni de qué quejarte. Si fuiste el que comenzó la guerra, pues que la luna lo habló con él. Que es un huracán. Ay, caray, que se viene, que se viene Katrina. Ay, caray, que se viene Katrina. Con la furia, con la fuerza, que es un huracán. Otra oreja latinoamericana. Y ya pasamos la mitad del programa y estamos con Gabo Sequeira. ¿Ya está afinada la guitarra? Ya está afinada la guitarra. ¿Estás, sabés los temas que vas a tocar? No. ¿Los temas que vamos a escuchar? Tampoco. Bueno, lo vamos a discutir en la tanda y volvemos, ¿eh? Volvemos a la otra oreja con Gabo Sequeira. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos en esta Otra Oreja con Gabo Sequeira, un amigo, un compañero, un músico, trovador, presentando Eleuteria. ¿Por qué Eleuteria? Tiene una pequeña historia, pero digamos, es una palabra que yo... tenía el nombre de una banda con la que yo tocaba en los años 90, yo vengo del rock, se llamaba Eleuteria la banda, es una palabra en griego que significa libertad, y el disco se llama Eleuteria, de donde vienen las canciones. Este disco se empezó a hacer a partir de una pregunta que yo tenía cuando era más joven. Yo nunca estudié música, no tengo familia que yo conozca que sean músicos, y me salían a hacer canciones, y me empecé a preguntar eso, ¿de dónde vienen las canciones? ¿De dónde me venían las canciones? Y cuando empecé a componer las canciones de este disco, me di cuenta que vienen desde la libertad, de permitirse ser un ser creativo. Yo siempre digo que todos somos seres creativos. Todos tenemos la capacidad, nacimos con la capacidad, con la posibilidad de crear lo que sea. El tema es permitírselo. Uh-huh. A veces uno está tan acostumbrado a una forma de vida, en esta sociedad en la que vivimos, en la que mucha gente va del trabajo a su casa, de su casa al trabajo y nada más. Y en los 90, cuando fui a estudiar un poco de guitarra con Ricardo Soule, cantante de Box Day, claro, estuve un año con él y hasta que me animé a decirle que en realidad yo no fui a aprender guitarra, sino que venía a buscar una respuesta a esa pregunta, ¿de dónde me vienen las canciones? Y él me dijo que somos seres creativos, somos seres que podemos crear vida. ¿Cómo no vamos a poder crear canciones? Claro. Bueno, y hablando de canciones, ¿todas las canciones de este disco son tuyas? No, hay canciones, hay dos poemas que yo musicalicé. Uno se llama La Paz, que es un poema de Antonio Guerrero Rodríguez, uno de los 5 héroes cubanos, ya, uh-huh, ya están en Cuba, por suerte. Otro poema que musicalicé es de un querido compañero Néstor Ventaja. El poema, la canción se llama Avellaneda, está dedicado a Darío y a Maxi. Y hay otra canción que la letra es de Daniel Arauz Tapia, de Tucumán, y la música de Matías Mansur, trovador tucumano, que me la dieron, creo que la tendría que haber escrito yo, porque es una canción preciosa que habla mucho de lo que tiene que ver con mi historia, digamos. ¿Y con qué nos vas a convidar ahora? ¿Vamos a escuchar el disco? Lo que quieras. Vamos a escuchar Avellaneda, el tema 8. El tema 8, Avellaneda. ¿Por qué Avellaneda? Por Darío y Maxi. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, poema de Néstor Ventaja. Ahí está, presentes, en La Otra Oreja. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha sus banderas. Un hombre abraza a otro en su agonía. La estación crece en uniformes, dos disparos. Desde el poder se enarbola la mentira. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no se verá. Mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no te verá. La historia de a pie y sin maquillaje. La historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. En una estación cualquiera, en cualquier puente, que sé yo, por decir Avellaneda. Mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no te espera. Una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Liliana Downes y Quique Pessoa presentando. Gabo Sequeira, ¿qué tal, eh? Ni más ni menos. No, algunos locutores chicos, tenemos, están empezando. Sí, les dimos una oportunidad. Está perfecto. Hay que generar posibilidades a los jóvenes que empiezan. Así es. Gabo, el tema sobre Darío y Maxi te lo escuché muchas veces. En escenarios combativos, en homenajes, en actos culturales, con una potencia tremenda, ¿no? Donde el tema duele, pero ahora, además de sentirlo, suena muy lindo. Eso es gracias a Ulises Butrón, productor artístico del disco. Te contaba que consiguió, digamos, ponerme en una tensa calma para poder interpretarlo. Antes yo era muy desaforado en algunas cosas para hacer. Es que lo invitaba así, ¿no? Sí. El tema duele por Darío, por Maxi, pero está bien. Duele, pero además hay que levantarse, ¿no? Tuvimos la posibilidad con los queridos compañeros Sebastián Echarri, Nicolás Falcoff, uh-huh, Alejandro Jusín, cantar esta canción en el Puente Avellaneda cuando se cumplieron los 10 años del asesinato de Darío y Maxi. Y fue muy, muy fuerte, muy emotivo. Uh-huh. Es una de las canciones que a mí me atraviesan todo el tiempo, me ponen en un lugar que de esto de tensa calma, ¿no? Porque uh-huh, esto es, podíamos ser cualquiera de nosotros, esos dos compañeros, y esto sigue pasando. Uh-huh. Así es. Gabo, bueno, sacaste el disco, se presentó ayer. ¿Cómo sigue el camino del disco? El camino del disco es, digamos, es como la gráfica del disco, es volver al camino, tocar en todos los lugares que se puedan. El 5 de diciembre lo voy a estar presentando en Rosario, en el Escaramujo. Espero pronto ir a Mar del Plata a tocar también. Pero no te traigo yo porque te ardes todo. Sí, sí, vuelvo hecho un calamar cuando voy con vos. Ajá. Pero no, el camino es ese, digamos. El disco tiene un cuento que tiene que ver con mi vida, con mi historia. La gráfica, las fotos del disco son de Marcela Trainotti, también productora ejecutiva del disco. Están hechas en Tucumán. Yo nací en Tucumán. Y me quedé en Buenos Aires, digamos. Y es como esta canción que te contaba recién de Darío, de Daniel Arauz Tapia y Matías Mansur. Es un volver a las raíces, digamos. Uh-huh. Y mis raíces claramente son, vengo del rock. O sea, yo no desde chico vengo de hago rock, digamos. Entonces el disco, lo que hoy día el destino que tiene es sacarlo a rodar por todos los lugares, volver al camino, presentarlo aquí, presentarlo en Brasil, en Colombia. Le mando un gran abrazo a Jazz Arenas, si está escuchando, de Duitama, un trovador, querido trovador, que tuvo este año aquí en Argentina tocando en el Encuentro de Canto de Todos, en el Teatro Cervantes. Y nada, eso, seguir. Bien, y ahora, ¿cómo seguimos musicalmente? ¿Querés que cante? Y dale. Y vos. La guitarra, tremenda guitarra, cuerdas nuevas. Voy a hacer una canción que no está en el disco. Una canción que otra de esas canciones que a mí me atraviesan mucho, que me gusta mucho cantar, que es una canción que yo le dediqué a Osvaldo Bayer, Balada para un rebelde. Ahí está, Gabo Sequeira. Como una tabla seca tormenta, como un sol de noche que nunca se apagó de mi oscuridad. Sus palabras son la red del día ante tanta mentira. La otra cara de la historia, la que muchos se niegan a ver, en camino al paraíso, rebeldía y esperanza. Severino el idealista, anarquistas, la Patagonia trágica. fantasías y mentiras. Si faltara su verdad, la novela histórica de mi realidad, el exilio puso en su camino espinas, la utopía rosas libertarias, sus palabras, sus ideas, combatiendo contra toda espada. Y en camino al paraíso, rebeldía y esperanza, Severino el idealista, anarquistas, la Patagonia trágica. Estás escuchando En la Otra Oreja. Increíble esta, ¿eh? Con la Patagonia, con Osvaldo Bayer nuevamente como referente, como inspirador. Hace unos días escuchábamos al Quinteto Negro La Boca, y estuvo acá presente, también inspirado e inspirándose junto a Osvaldo Bayer, ¿no? Qué referente intelectual que nos da pie, que él lejos de la música nos da pie para expresar de todo, ¿no? A mí, ya te digo, parece uno de mis referentes. He leído casi toda su obra. Tuve la suerte de cantarle un par de veces a Don Osvaldo esta canción. La verdad que es un caballero. ¿Y cómo seguimos musicalmente? Nos quedan pocos minutos, démosle. Bueno, vamos a pasar el tema 4. Ajá, ¿cuál es? Se llama Vuelvo, es la canción que te contaba, que el autor es Daniel Arauz Tapia en letra, uh-huh, y Matías Mansur en la música, dos compañeros tucumanos. Gabo Sequeira, Eleuteria, el disco, presentándolo por La Otra Oreja. Sombra de copas y de olvidos, con la mueca de quien ya entiende todo. Llego al comienzo de todo lo que había, en la hora con sueño y chimenea, con un poco más de años y de dudas. Salgo al respaldo del de la sangre, sin la piel que dolía de distancia, por la puerta del mundo de mi patio. Ando como volviendo al rastro de mi día, como llegando al borde de la angustia. Salgo despacio, salgo y ya es verano. Llegando al borde de la angustia, salgo despacio, salgo y ya es verano. Y ya es verano. Y ya es verano. ¿Estás escuchando? Por La Otra Oreja. Y recorriendo el disco de Gabo Sequeira. Che, suena lindo, ¿eh? Ulises Butrón, la producción. El productor artístico fue Ulises Butrón, que ayer estuvo en el concierto, tocó en el concierto, maravilloso. Sí, alguna vez pasamos la versión de Hasta Siempre de él, ¿no? Su versión es la versión de él que está en Tango Feroz, o bueno, la producción, ¿no? Claro, por lo menos. Sí. Gabo, y este disco también tiene implicancias no solamente de Vicente Feliú, sino también de Santiago Feliú. El disco está dedicado a la memoria de Santiago. Santiago iba a grabar en el disco. Ajá. Iba a cantar el segundo tema, que se llama Aves Negras en mis ojos, de Van Gogh. Tenía la letra ya en su computadora, estaba todo para hacer. De hecho, aquí en La Tribu, cuando estuvo en el programa de Nicolás Falcoff, habíamos ya cerrado que lo iba a hacer. Bueno, no llegó. Uh-huh. Y es otro de mis referentes, digamos. Santiago Feliú, Osvaldo Bayer, Vicente Feliú, el Vasco Vigarrena, toda esa gente está atravesada por este disco. Ulises Butrón, que produjo el disco del Vasco Vigarrena, Santiago Feliú, que hacía una canción del Vasco Vigarrena, todo eso se cruzó en este disco. Uh-huh. Y para ir terminando con el disco, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar el tema 12. Ajá. El último tema del disco, que se llama, como el disco, Eleuteria. Bien, Gabo Sequeira acá, en La Otra Oreja, con Eleuteria. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y acá con Gabo Sequeira recorriendo esta otra vuelta de oreja, de esta otra oreja. Y Gabo, bueno, gracias por el disco, lo seguiremos recorriendo. y escuchando en otros programas, aunque no vengas. Dale. Lo lamento, pero ya queda en nuestras manos, queda en el oído y en otras orejas. Déjame decirte, en nombre de todos y todas los que te queremos, los que estamos hace años contigo escuchándote, acompañando las barricadas, las trincheras, que te deseamos un feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Pero aparte de esto, ¿no? No vamos a ahondar en este detalle. Bueno, gracias, gracias. Gabo, no es la primera vez que venís a esta otra oreja, no es la primera vez que que sabes que este programa se despide con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Ahí vamos. Y entonces es necesario la despedida con este tema. Gracias, Gabo. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Gabo Sequeira en la otra oreja. Aprendimos a creerte desde la histórica altura, donde el sol le dura pura, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.